cualidad que a pobre y rico hacen igual, mas con razón o sin razón, el rico vivirá mejor. Hasta el humilde tiene fuerza para decirte lo que piensa, pero el poder no es para él, es para el rico y mercader. Siempre es igual y el que más tiene mandará. Podrás tener la libertad de maldecir y protestar, la democracia callará y sus oídos taparán. Hace mucha falta, pero no esperes el maná si no te gusta trabajar. Podrás luchar y hasta ganar, pero después comprobarás que al que ganaste su posición también tenía su razón. Demo, demo, democracia. Demo, demo, democracia. Demo, demo, democracia. Demo, demo, democracia. Pero a pesar de tanto peso, es con perdón lo que prefiero, y si visita nuestra casa, bienvenida democracia.